corazón que es mi amada, de llevarte hasta el altar en lo que sueño, de allí saldrás siendo mi esposa, las campanas en el trono vibrarán, cual rodeo tricolor de mariposa, y seré de tu cariño el mero dueño, jardinero de tus labios color rosa. Color rosa.